Escorpio, el pasado 13 de marzo intencionaste en un sueño y consistía en que tu creatividad brillara, que tu vida sentimental fuera grata e incluso, si tienes hijos, que fuera todo ideal. Lo que está claro es que la ilusión la pusiste en aquello que hace latir tu corazón. Al llegar la luna llena en Libra, has necesitado retirarte del mundo e indagar, por tanto, qué mochilas son las que cargas y que son necesarias drenar. Relaciones tóxicas, emociones de miedo o victimismo han acudido, y es que, con el sol enfrente, había demasiada luz para ver todo aquello que llevas a la espalda. Por su parte, Venus, exaltada, te hace desear un trabajo digno, unos horarios equilibrados, salud en alza y, en general, una estupenda calidad de vida. Así que la confrontación está servida para ayudar a esas dudas que con Marte en Géminis se implantan a la hora de decidirte en cómo afrontar tus compromisos, tanto económicos como emocionales. Pues bien, el día 29 de marzo, Marte tiene su conjunción con Nodo Norte y esto supone decidir hacia dónde dirigir asuntos económicos con terceros, ya sabes, bancos, facturas, convenios con socios o pareja e incluso asuntos legales que hay que resolver. Las decisiones también tornarán en asuntos íntimos, ya que el compromiso hacia el otro es otra de las situaciones que te traen de cabeza. La luna en tu domicilio durante martes y miércoles 30 y 31 de marzo te estará inclinando una vez más a que te transformes y que dirijas emociones hacia aquella identidad que realmente quieres ser. Puede que te sorprendas, porque si indagas bien dentro de ti, vas a descubrir algo que nunca podías imaginar, pero te recuerdo que tu sueño de una verdadera calidad de vida está servida en bandeja, y ese día Mercurio se une con Neptuno en el mismo grado de Piscis para que se den señales de que puedes conseguirlo. Jueves, viernes y parte del sábado, 1, 2 y 3 de abril, con luna en Sagitario y en unión a nodo del karma del sur, estarás mejor predispuesto a eliminar conductas propias que suponen ya zona de confort. Aquí también se irá formando otras formas de pensar en torno a la hora de ganar dinero o administrarte. Esta luna pondrá en marcha la expansión de una nueva vida privada y, por tanto, esa opción escogida por Marte y que tanto te hacía dudar en torno a compromisos. Si hablamos a nivel económico, nuevas pautas a la hora de generar gastos dentro de la vivienda, aunque también podría tratarse de una vivienda virtual. Si hablamos a nivel emocional, esto trata de lanzarse a otros métodos a la hora de impulsar emociones en vida privada o familiar. La luna cuarto menguante en Capricornio del domingo viene en sextil, así que sí o sí abandonas estructuras a la hora de pensar y que van a venir fenomenal para no limitarte tanto a la hora de expansionar vida privada. La forma de comunicar tus anhelos también será otra de las claves de esta luna, sobre todo con relaciones que no escoges, pero que la vida te ha puesto. Ese mismo día, el domingo, Mercurio entrará en Aries y entonces sentirás el impulso de lo que acontecerá a partir de ahora para comunicar tus anhelos a la pareja o socio, sobre todo porque a ellos también los vas a sentir mucho más temperamentales y pasionales. Y oye, ante la pasión del otro, tú te vas a estimular mucho mejor.